Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí a San Bernardo, a nuestras amigas y amigos oyentes y por supuesto también a quienes integran la radio. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos, en la retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Y quien les habla, Luis Sanquió, aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, comenzando un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Saben que este programa pueden volver a escucharlo por aquí, por la retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmiten en el Partido de la Costa, pero desde Santa Teresita, Radio Libre 96.3, los miércoles a las 20 horas, y Radio Nehuen, Radio Nehuen.com.ar, los miércoles a las 19, y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Bien, hoy vamos a charlar un temita que es bastante importante, y fundamentalmente, o sea, es importante en todo el país, pero fundamentalmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la ley de alquileres, que el gobierno está ahí queriendo modificarla, no sabe si la saca, si no la saca, algunos dicen que no sirve, otros dicen que sí sirve, por supuesto con la intención de tratar de resolverle el problema a los propietarios y fundamentalmente a las inmobiliarias, y el inquilino o la inquilina que se la vaya rebuscando como puede, que cada vez se la pueden rebuscar menos quienes tienen que alquilar. Bien, vamos a hablar con Magalí Cirulnikov, que ella, además de ser integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Así que en unos minutitos ya nos vamos a poner en contacto con ella para que nos hable que, bueno, la opinión que tiene ella y, bueno, la Comunidad Federal de Inquilina y No Propietaria respecto a este tema de la ley de alquileres. Y luego, la segunda media hora, vamos a hablar con Alfredo Cáceres. ¿Quién es Alfredo Cáceres? Él es integrante del Consejo Ejecutivo Seccional y Congresal de SUTEBA Tigre, docente allí en la ciudad de Tigre, una de las SUTEBA, del Sindicato Docente de la Provincia, opositora justamente a la conducción oficial de Baradel y compañía, de la burocracia de la Celeste. ¿Pero por qué vamos a hablar con él? Porque ante un problema que han tenido en una escuela y que fueron a plantear con las autoridades poder resolverlo como corresponde en cualquier lugar de laburo, va el sindicato, va el gremio, va los delegados, hablan con las autoridades, en este caso directora de la escuela, y terminó siendo denunciado por una supuesta violencia de género. Vamos a hablar con él para ver cómo está la situación, por qué pasó esto, por qué lo han denunciado a él, y bueno, y qué está llevando adelante para que esta denuncia se quite, ¿no? Si tiene, o sea, para ver si esta denuncia, quien la hace, tiene basamento y tiene fundamento, ¿verdad? Porque hasta ahora, por lo que se sabe, está todo muy, muy, muy tomado de los pelos. Ayer hubo una audiencia en el juzgado de paz allí en Tigre, se organizaron los trabajadores y las trabajadoras de SUTEBA y de otros gremios amigos a solidarizarse con Alfredo, Bueno, nos contará un poco cómo fue la situación ayer y cómo está todo. Así que vamos por esos dos temitas hoy. Si nos queda tiempo, por ahí comentamos algo sobre esta historia de casamiento y divorcio de Rodríguez Larreta y Macri en la ciudad de Buenos Aires y en el PRO en general y en Juntos por el Cambio en total, con los radicales, con Lilita Carrió y compañía. Bueno, vamos a ver, si nos queda un poco de tiempo, veremos en qué estado está la situación. Y hoy vamos a musicalizar, me da ganas de escuchar algo movido, pero algo de otra época, de otras décadas, que por ahí a veces aquí se escucha, ¿no? La cumbia, pero nosotros vamos a escuchar a los Guaguancó. Hoy lo musicalizamos con los Guaguancó, escuchando cumbia de los años 70, por ahí, 60, 70. Así que, bueno, Nacho, si te parece, vamos con el primer separador, con la pauta que tenemos, y ya creo que tenemos en comunicación a Magalí. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas, y ya estamos comunicados con Magalí Cirulnikov. Ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y también es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, y queremos, bueno, hablar con ella para que nos cuente un poco desde su sector cómo ven este intento de modificación de proyecto de ley, ¿no? ¿Qué tal, Magalí? Buenas noches. Hola, Lisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, bien. Bueno, ¿cómo ven ustedes esto que y por qué entienden que lo quieren cambiar esta ley o suspenderla? Hace unos días, irresponsablemente, el Gobierno Nacional, en una reunión entre el presidente y el ministro de Economía, hicieron trascender su intención de suspender la ley vigente. A partir de esto se genera, como pasó el año pasado y en otros momentos desde que la ley cambió, que corrigió cuestiones del Código Civil que faltaban, que no estaban suficientemente desarrolladas en cuanto al derecho y las obligaciones de la parte inquilina y la parte rentista, lo que hacen es generar una corrida inmobiliaria, como son las corridas financieras. Y generan contratos que están por afuera de la ley, que la ley es de orden público, generan mayor especulación respecto a los contratos que se estaban por firmar ahora. Entonces, por eso digo que es una actitud muy irresponsable. Nosotros lo que venimos denunciando desde hace más de un año es que el Gobierno Nacional no cumplió con una parte de la ley, que es el título 3, y el título 4 de la ley, que el título 3 lo que incorpora es un programa nacional de alquiler social que trae medidas, incorpora políticas públicas para el sector inquilino, principalmente para las personas que tienen menos recursos, la población más vulnerable, jubilados, jubiladas, las víctimas de violencia de género, y también incorpora algunas cuestiones para los pequeños propietarios, no para los grandes pools inmobiliarios que son los que quieren modificar la ley. Por ejemplo, que el Estado dé crédito a los pequeños propietarios para poner en condiciones habitables viviendas que no lo estén, para así aumentar la oferta de viviendas en alquiler, y de esa manera el Estado también puede poner condiciones, porque esa plata se la va a devolver al Estado mediante el alquiler, entonces podría incorporar, por ejemplo, condiciones como el precio inicial o también la duración, que sea superior al plazo mínimo legal, que ahora es de 3 años, y le queda el beneficio al cabo de, por ejemplo, 5 años, le queda ese beneficio al propietario de no haber hecho una inversión inicial para mejorar una vivienda y tener que aumenta el valor de su propiedad, además de tenerla ocupada alquilando y brindarle beneficios a esa población. Sí. Entonces tiene mecanismos la ley en este Programa Nacional de Alquiler Social que benefician tanto a los pequeños propietarios como a los sectores más vulnerables de la población inquilina, que los que tienen menos recursos económicos, y el Estado no cumplió, no hizo ese Programa Nacional de Alquiler Social en un contexto de pospandemia, donde justamente la crisis económica, la recesión, la hiperinflación hacen necesaria la incorporación de políticas sociales y más en cuanto a un derecho humano que es el derecho humano a la vivienda digna. Entonces, sí, ahora yo te pregunto, Magalí, este tema del alquiler social, que el gobierno evidentemente no lo implementa porque debe haber presiones de todo tipo, fundamentalmente, como decís vos, de los grandes pool y de las inmobiliarias, ¿no? Pero ¿cómo lo aplicaría el gobierno? ¿Sería con viviendas que tiene el Estado ociosas? No necesariamente. ¿Sería construyendo? No, tiene varias, tiene los incisos de ese artículo del título 3, incorporan varias medidas de diferente tipo, no simplemente hacer viviendas, porque de hecho tenemos más construcción de la que necesitamos, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y también en la región metropolitana de Buenos Aires, hay mucha construcción, hay mucha vivienda como para especulación para la conservación de valor, sí. Y no, eso no mejora la situación habitacional. Pero sí, esto que te digo de, por ejemplo, los pequeños propietarios que son los que más ofrecen en el mercado de alquiler, el que es dueño de una propiedad o dos propiedades, en una vive y en otra la alquila, ese es el que necesita también un acompañamiento de parte del Estado y lo que también ese sector, por ejemplo, necesita que haya un seguro de caución que no sea como los avales bancarios, los seguros como FINAER, sino un seguro que lo brinde el Estado, que al momento de terminar el contrato asegure que esa vivienda quede en condiciones habitables. Claro. Entonces ahí el programa tiene, por eso muchas medidas, lo que pasa es que el Estado no lo incorporó, por ejemplo, en el presupuesto. Entonces, al no darle una asignación presupuestaria y no poner personal a que trabaje en ese programa, el programa no se implementa. Entonces, sí, que le trago un harto. Claro, y ese es el gran problema que tenemos, que hoy falta, y por qué muchos medios de comunicación dicen no, la ley no funcionó, no, la ley no se aplicó. Si se hubiera incorporado este Programa Nacional de Alquiler Social, la ley hoy tendría mecanismos de regulación que hoy no tiene, como por ejemplo, como te decía, fijar precio de referencia. Entonces, si el Estado, mejorando una vivienda que no está del todo en condiciones habitables, obviamente gasta presupuesto, también uh-huh. puede poner condiciones y decir, bueno, esto puede ser por más del plazo mínimo legal, poner un precio, decir, bueno, esta vivienda de 2 ambientes que yo puse plata, yo Estado pongo plata para mejorarla, puedo decir en qué valor se puede poner a alquilar y ponerla, por ejemplo, hoy en 40 mil pesos, poner un valor de referencia. Entonces eso hace que el resto de la oferta al mercado, si un 2 ambientes ofrecido de esta manera tiene un valor de 30 mil, 40 mil pesos, el sector privado no puede ponerlo a 100 mil, porque justamente se empieza a regular de una manera indirecta, ¿no? Poniendo, ofreciendo también. Que eso es lo que el Estado no está haciendo, y hacen viviendas para construcción que lo que hace, le siguen dando beneficios financieros, beneficios impositivos al sector de la construcción, a la Cámara de la Construcción, que de hecho cuando el año pasado estuvimos en Secretaría de Comercio con el secretario Feletti, en ese momento la Cámara de la Construcción estaba sentada en la misma mesa que nosotros como organizaciones inquilinas, la Cámara Inmobiliaria y estaba la Cámara de la Construcción pidiendo beneficios, porque ellos siempre van a pedir, claro. Y lo peor es que se los dan. De hecho, hoy la compra de moneda extranjera, ellos tienen asegurada la manera de comprar moneda extranjera. Ahora, un inquilino que tiene subsidiado la luz no puede comprar moneda extranjera y obviamente que para acceder a la vivienda lo que se hace es poner las viviendas en dólares. Entonces, ¿cómo va a llegar a reparar esa situación? No existe ninguna manera hoy con la falta de políticas públicas y esto de que sí, el Estado sí invierte, o sea, gasta nuestra plata, la que aportamos los contribuyentes, la gasta en darle beneficios financieros e impositivos a los grandes terratenientes, a los grandes pools inmobiliarios, a las grandes cámaras, a la Cámara de la Construcción, y sigue alimentando la diferencia, la desigualdad que hay entre el sector que más recursos tiene y los sectores que menos tienen, que no reciben nada. Porque encima, al sector inquilino, lo que siempre decimos, los inquilinos e inquilinas, no todos los trabajadores alquilan, pero sí todos los inquilinos trabajan, porque una condición elemental para poder firmar un contrato de alquiler es tener trabajo. Claro. Y esta población, al ser trabajadora y tener ingresos registrados, no recibe ningún tipo de beneficio, aunque de beneficio social, digo, aunque muchas veces después de pagar el alquiler quede por abajo de la línea de pobreza y muchas veces por abajo de la línea de indigencia, porque les queda un poco margen después de destinar sus ingresos al pago del alquiler para poder satisfacer necesidades básicas. Pues no satisfacen necesidades básicas y no hay ningún acompañamiento social, ni siquiera patrocinio jurídico gratuito, porque para el patrocinio tenés que estar banda negativa en ANSES, no podés tener salario registrado. Tenés salario registrado, no accedes a patrocinio. Tenés salario registrado, no accedes a una tarjeta alimentar. Tenés el salario registrado, te quitan la asignación familiar, te la disminuyen, según el margen de ingresos, aunque vos no tengas lo suficiente para comer. Esa es la situación, por eso ahora, hace falta una medida, una política pública. Sí, ahora, justamente, Magalí, estamos hablando con Magalí Zhurolnikov, ella es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. El gobierno, vamos a hablar del gobierno nacional, podemos después hablar también del gobierno de la ciudad. Todo esto no lo hace o deja que se haga, como vos estás diciendo, para beneficio de los grandes sectores inmobiliarios y de la construcción, porque tiene presiones, porque no le interesa, porque hace propaganda pero después no lo hace. No sé si has charlado o han tenido ustedes contacto con diputados, que son los que tienen que votar esta ley. Algunos están pidiendo que se derogue, otros que se suspenda. La derogación no fue una propuesta hecha en la Cámara de Legislativa. O sea, no existió. Eso, los únicos dos personas que yo escuché hablar de derogación son a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Después, sus diputados, los diputados de su espacio político en el Congreso, no plantearon eso. Sí plantearon modificaciones, ni tampoco la Cámara Inmobiliaria planteó que querían modificar el índice y la frecuencia. Algunos plantearon disminuir el plazo, que eso no se puede hacer porque es ir en contra de tratados internacionales, porque el derecho a la vivienda digna es un derecho humano y la tenencia, la seguridad en la tenencia, una vez que en materia de derechos humanos se avanzó, o sea que ahora es de 3 años, no se puede retrotraer en materia de derechos humanos. Eso es, no solamente es anticonstitucional, sino también va en contra de esos tratados internacionales, así que claro, Esa no es una opción. Ahora, hubo un dictamen de mayoría el año pasado, no fuimos a discutirlo en el Congreso, yo fui también a expresar desde la parte inquilina cuáles son los derechos que ellos no vamos a permitir que los vulneren. Hubo un dictamen de mayoría de parte del Frente de Todos, hubo un dictamen de minoría del PRO, ninguno de los dos dictámenes tiene el suficiente apoyo por la composición actual de la Cámara para salir esos proyectos. Entonces, el Gobierno Nacional dice que unilateralmente, sin haber respetado la ley, sin haber aceptar el debate legislativo en ese sentido, el Gobierno Nacional anuncia su intención de suspenderla. Eso es algo totalmente antidemocrático, porque hay una división de poderes y hay un marco regulatorio y también tienen que respetarlo. Sería realmente ridículo si cada persona que no te gusta una ley decís, bueno, la suspendo porque no me gusta. Nosotros no tenemos esa atribución. El Poder Ejecutivo tampoco puede suspender una ley que no cumplió. Entonces, primero tiene que implementarla y después nos cuenta si funciona o no funciona. Pero mientras no incorpore los mecanismos de regulación, que son esos dos, uno el Programa Nacional de Alquiler Social y el otro es los Centros Alternativos de Resolución de Conflictos, que están en el título 4 de la ley, que tampoco lo hizo, la verdad que no puede decidir suspenderla, es antidemocrático, y incluso que en este momento no esté cumpliendo con lo que ya dejó sentado la ley, ¿no? Entonces, la verdad que este anuncio fue muy irresponsable. No dicen de qué manera, pues dicen suspender por 180 días, hablan de modificar algún artículo, No está claro, porque no en realidad no hay nada. Y vos me preguntabas esto de por qué pasa esto. Bueno, sí, las cámaras inmobiliarias, las cámaras de la construcción son aportantes muchas veces en las campañas, en general de todos los partidos, no de uno solo. ¿No? Claro. Ellos como que apuestan a todos. Entonces, cualquiera que gana les debe un favor. Entonces, después hacen esto, medidas que benefician a un sector que tiene una concentración de poder mucho mayor que la que tienen las grandes clases populares, y ahí es donde se vulneran los derechos de las clases populares cuando no se asigna el presupuesto. En vez de dárselo a los que más lo necesitan, se nos retiene, porque nosotros somos aportantes, se nos retiene impuestos para alimentar el bolsillo de la parte más concentrada de la economía, que es la Cámara de la Construcción o la Cámara Inmobiliaria. Entonces, me daría una última pregunta, viniendo acá a la Ciudad de Buenos Aires. Leí que el Frente de Todos presentó un proyecto de ley acá en Buenos Aires para crear un banco de viviendas públicas para alquiler protegido. ¿Qué sería esto? Además que no creo que se pueda llegar a implementar porque no tienen mayoría, ¿no? Sino sería otro cartel. Ese es el problema en la Ciudad de Buenos Aires, que la legislatura es un mero trámite, no existe la división de poderes, ni en el poder judicial, ni en el poder legislativo, es un poder concentrado totalmente en la figura del jefe de gobierno, que gestiona, según como es su criterio, como un emperador en la ciudad, ¿no? Entonces, la verdad que eso no funciona, pero sí la propuesta es que las viviendas ociosas, que justamente son las que no tienen ningún uso ni productivo, claro, ni aportan nada a la sociedad, ni en nada, que en la ciudad hay muchas. Hay muchísimas, lamentablemente hay muchísimas que uno las ve, que están las puertas, las ventanas tapiadas, que eso es una vivienda inútil, que lo que está haciendo es aumentar el patrimonio de alguna persona, especulando con que eso aumente de valor únicamente por la especulación. No hay nada, y que esas viviendas tengan un uso social, y en este sentido se aplicaría el mismo criterio que te decía hace un rato del programa de alquiler social, que el Estado puede establecer condiciones, entonces darle beneficios al pequeño propietario que ponga esa propiedad en alquiler, y darle algún beneficio impositivo o de poner en condiciones habitables viviendas que no lo están, para también fijar un precio que sea un precio de referencia para todo el sector inmobiliario. Ahora, en el sentido de cómo están las fuerzas políticas hoy en la ciudad, es muy difícil alcanzar eso, aunque no es imposible, sí es muy difícil, como lo vemos hoy, por lo menos. Bueno, Magalí, vamos a seguir el tema, porque evidentemente está ahí latente, estamos en un proceso preelectoral y cada uno va a querer jugar su jueguito, en algunos casos haciendo olas con este tema, y otros directamente callándose la boca y haciéndose los tontitos y no mirar para una realidad que pasa. Yo no sé, pero ustedes tienen, digo, para terminar, porque ya se me acaba el tiempo, pero ¿tienen un porcentaje o cantidad de personas acá en Buenos Aires que son inquilinas? En la Ciudad de Buenos Aires, según la última encuesta permanente de hogares, es el 39% de la población de la ciudad somos familias inquilinas. 39%. Es uno de los índices más altos de inquilinización de toda América Latina, no solamente Argentina. Es una barbaridad. Es muchísimo. Más teniendo en cuenta lo que se construye en la Ciudad de Buenos Aires, claro, la cantidad de departamentos ociosos que hay para, como decís vos, para negocios, y que están vacíos, ¿no? Claro. No estamos hablando de viviendas en las que proponen de alquiler, las que están cerradas, no, propiedades nuevas, ¿no? Que están, sí, que las hacen de hecho vivienda lujosa, que está fuera del alcance económico de la población que necesita acceder a la vivienda estable, porque lo que tenemos es una mayor inestabilidad habitacional. Cada vez disminuye la población propietaria, aumenta la población inquilina, y no hay políticas públicas que atiendan a este sector, y en la Ciudad de Buenos Aires es muy grande. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema en estas semanas, en este mes, a ver si lo tratan, si no lo tratan, y qué es lo que decide el gobierno y que impulsa. Te agradecemos la comunicación. Dejo las redes de la comunidad para que se pongan en contacto. Si tienen, la comunidad en Instagram es Comunidad Federal Inqui, En Facebook, Comunidad Federal Inquilinera Propietaria, y en Twitter, Inquilines. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos. Chao, buenas noches. Chao, chao, Margarita. Buenas noches. Gracias. Bueno, Nachito, vamos al primer tema y volvemos. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Cuando llega el carnaval, se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Yo no sé por qué será, cuando miro las estrellas, que siempre me de acordar de mi tierra panameña. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera son las cosas que yo tengo para gozar la vida entera. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, y escuchábamos el primer tema de los Guaguancó, ¿no? Un conjunto que se inició en el año 1955 y fue formada inicialmente en La Plata, aquí en Buenos Aires. Y la banda original, el grupo original, estaba compuesto por personas de distintas nacionalidades, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica. ¿Por qué se da esto? Fundamentalmente, porque en ese momento muchos chicos, muchos jóvenes, venían a estudiar de distintos países de América Latina aquí a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y principalmente en la Facultad de Medicina de La Plata y de la UBA. Y ahí se fueron juntando varios, y bueno, empezaron a tocar esta música, cumbia colombiana, cumbia argentina, cumbia chilena, y fueron empezando a tocar. Hubo varios recambios, ¿no?, en toda la historia esta de los Guaguancó. Y hasta no hace poco seguían dando algunos recitales, cantando, ¿no? Donde le dieron mucha popularidad a la cumbia. Así que bueno, antes de pasar a la próxima entrevista, yo quería comentar un poco esto, intercambiar con nuestros oyentes esta historia, esta noveleta. A veces las hacen los del Frente de Todo, después las hacen los de Juntos por el Cambio. Ahora Juntos por el Cambio están en esta disputa entre Macri y Larreta, entre halcones y palomas, supuestamente, aunque a veces no se sabe quiénes son los halcones y quiénes las palomas. A veces vuelan alto, con las alas muy para agredir, y otra vez se quedan medio apichonaditos ahí. Pero yo creo que todos tienen un denominador común, que son bien liberales de derecha y contra los que son los sectores populares y la clase trabajadora, porque ya lo han dicho ellos más de una vez, que si llegan a ser gobierno de nuevo van a avanzar con muchos proyectos de ley y muchos cambios que no los hicieron en los 4 años que estuvo Macri, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, el acuerdo es ese. Y para eso tienen el apoyo de los grandes empresarios, de los grandes grupos económicos. Pero acá está el tema, yo creo que aquí en el programa alguna vez, y lo hemos comentado ya hace 4 o 5 meses, que yo lo venía analizando, pero viendo la realidad, conociendo la historia de este país y de esta gente, que Rodríguez Larreta le iba a ceder la ciudad de Buenos Aires a Martín Lustó. Después de la elección de Martín Lustó, que casi le gana a Rodríguez Larreta, no nos olvidemos que en esa campaña, donde se disputaban en el balotaje los dos, Lustó tuvo una frase que después parece que quedó en el olvido, o él se olvidó, o por ahí se le escapó en ese momento y no era lo que pensaba, pero decir lo dijo, ¿no? Y lo que dijo fue que Rodríguez Larreta todo lo que puede vender lo vende, por supuesto para hacer plata para él y su grupo. Pero también tenemos que acordarnos después que luego de eso fue embajador en Estados Unidos por el PRO. Y antes de eso había sido presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires con Felipe Solá, y después con Scioli, y después fue ministro de Economía con Cristina Fernández de Kirchner. O sea que tiene un currículum como radical bastante heterogéneo en su paso. Lo que sí yo puedo dar fe, porque personalmente lo tuve que tratar cuando era presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es alguien que es antiobrero totalmente, 100%. Y esa historia y esa imagen que vende de chico bueno, de chico inteligente, de chico muy dado y con ideas muy positivas, supuestamente vendidas, y que las vende muy bien a los medios de comunicación, y que los medios de comunicación además le ofrecen los micrófonos todos los días para que la venda. Bueno, no es esa la imagen. Es una persona que tiene un odio de clase, como todos sus amigos políticos que lo acompañan, pero en este caso, cuando fue presidente del Banco Provincia, lo demostró claramente. Tenía que dirigir trabajadores y trabajadoras y siempre lo hizo en contra de ellos. Y además, este hombre que habla tan bien y que habla en contra de la corrupción y que habla de la República y que habla... Este hombre fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el 2007, y cuando arribó a la presidencia del Banco Provincia, se trajo casi 200 asesores, todos jóvenes, todos chicos jóvenes, estamos hablando de 2008, serían 2010, 13, 13, 15, 16 años, ¿no? Bueno, eran todos chicos jóvenes, radicales, la mayoría, liberales, y todo lo que fueron a hacer en el Banco Provincia fue a copar las distintas gerencias, que no hacían nada, ocupaban un cargo, cobraban muchísimo más que cualquier gerente de carrera, o sea que es un corrupto más ni menos, es un corrupto más. Y ese es uno de los que lo banca, Jacobiti, que es un diputado, y uno de los que regentea esa otra mafia que dejó desde la época de Zhúkov en el rectorado de la Ciudad de Buenos Aires, Jacobiti, que es el vicedecano ahí también en la universidad, y toda la rosca y la runfla de la Universidad de Buenos Aires. Y por otro lado, lo que también tenemos que ver es, a partir de esta discusión y esta disputa y esta polémica pública, cómo se reacomodan los tantos dentro de Juntos por el Cambio y dentro del PRO, fundamentalmente, ¿no? Porque acá está claro, hay un toma y daca donde Larreta, como candidato a presidente, quiere ganar y necesita los votos también del radicalismo, que tiene sus votos en muchos lugares de la provincia y de las provincias, y uno de sus candidatos supuestamente a vicepresidente es Morales, el gobernador de Jujuy, y para eso acordó el cambio de moneda y decir, bueno, yo te cedo la ciudad. No nos olvidemos que en la Ciudad de Buenos Aires, desde que asumió Larreta hace 8 años, el radicalismo en la legislatura le ha votado absolutamente todos los negociados de Larreta. O sea que es un cambio de figuritas nada más. Van a seguir exactamente lo mismo junto con la coalición cívica de Lilita Carrió y los otros grupos menores que tienen, como el Partido Socialista de Roy Cortiña y compañía, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta historieta de acá a junio, cuando ya haya que presentar la lista de candidatos para las PASO. Bueno, Nacho, ponemos un pequeño separador y ya tenemos la comunicación telefónica. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya estamos comunicados con Alfredo Cáceres. Él es miembro del Consejo Ejecutivo Seccional y congresal del SUTEBA Tigre, una de las SUTEBA, de los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, opositora a la conducción celeste de Varadel y compañía. Y lo queremos charlar con él porque nos ha llegado una noticia de que fue denunciado por una supuesta violencia de género, aparentemente por el equipo directivo de la Escuela Provincial número 39 de Tigre. Alfredo, buenas noches. Luis Angió, ¿qué nos podés contar de esto? ¿Por qué? ¿Cuál fue el hecho por el cual a vos te acusan o te denuncian? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Gracias por la invitación. El día 16 de marzo fui a la Escuela 39 de Tigre, como suelo ir a distintas escuelas del distrito a intervenir por diversas situaciones, en este caso por los efectos de la ola de calor, que en ese momento estaba a pleno. Decir que fue un contexto de suspensiones de clases en infinidad de escuelas debido a las condiciones deplorables de las escuelas, a la falta de condiciones, a la falta de espacios adecuados para paliar una ola de calor inédita, donde el propio servicio meteorológico la definía como una alerta roja en algunos momentos. En un principio, la dirección de la escuela el día 9 de marzo había decidido suspender las clases el viernes 10 y el lunes 13. El viernes 10 no hubo problema, no hubo clase, nada. El sábado 11 nos enteramos que, sin consultar con el personal docente, informan a las familias que el lunes retomarían las clases normalmente. esta situación hizo que los docentes acudieran al sindicato y adoptaran una medida resuelta por el sindicato en asamblea, que es la retención de tareas en aquellas escuelas en las que, no habiendo condiciones, se insistía igualmente en mantener las clases. Las compañeras envían esta comunicación y notifican a la escuela, como se suele hacer, digamos, como es el procedimiento. También el sindicato les envía al equipo directivo la nota presentada al Ministerio de Trabajo informando de la medida resuelta. Y el lunes no hubo problema. Bueno, el martes en la escuela no tuvo agua. Digamos, estoy siguiendo los días, ¿no? 13, 14. El día 15 citaron a una reunión y allí a una reunión de docentes de la escuela, y allí les plantean que la medida elevada por SUTEBA es una medida ilegal, que iban a pasar, iban a sentarla como causa injustificada, que es una ausencia, digamos, que en algunos casos puede significar hasta el cese. Incluso también amenazaron con el cese de suplentes, es decir, con el despido de suplentes. Uh-huh. El hecho nos pareció, bueno, dentro de lo que venía pasando en las escuelas, ¿no? Porque no era el único equipo directivo que se resistía a adoptar estas medidas. Bueno, nosotros fuimos el 16 con la compañera Laura Lescano, también miembro del Consejo Ejecutivo de acá de la seccional de Tigre, y ninguna de las dos, ni la directora ni la vicedirectora, estaban presentes a las 8 de la mañana. Llegaron cerca de las 9 y tuvimos una breve reunión, que no llegó a ser una reunión, pero digamos, donde nos recibieron con mucho maltrato, cuestionando al sindicato, diciendo que nosotros no le debíamos dar órdenes a ellos, que nosotros no éramos quien para querer mandarlas, cuestionamientos a la propia norma, diciendo, bueno, ¿dónde está en el estatuto? Efectivamente la retención no está en el estatuto, ninguna medida de fuerza está en el estatuto reglamenta un conjunto de cosas, pero no la medida de fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, frente a ese maltrato, frente a esa discusión, intentamos generar el intercambio, dar los fundamentos, señalando que nosotros no estábamos ahí porque ella nos había llamado, sino porque nos llamaron las docentes, que nosotros habíamos sido elegidos por los compañeros y las compañeras, y que ella no tenía la potestad de elegir qué sindicato debía representarlas a las compañeras, que esto era un derecho de ellas, etcétera, ¿no? Una actitud ahí como muy hostil, reclamos, aseveraciones personales, así, digamos, sobre todo respecto de mí, de que una de ellas de que las había abandonado, no sé en qué momento, en otra escuela, bueno, hay cuestiones que no tenían que ver con la reunión. Viendo esa mala... y también le ordenaron a la secretaria que estaba presente ahí que nos filme en un momento. Le preguntamos si nos estaba filmando, ella entra en duda, entonces les reprochamos que por qué hacían esto, ¿no? Que era algo que no podían hacer sin nuestro consentimiento. Y entonces vimos que ya había una animosidad enorme contra el sindicato, por lo tanto yo me retiré de esa oficina, la dirección de la escuela, bajé a la planta baja y le esperé a Laura, que quedó dándole como una discusión, diciéndole no es así, ustedes deberían actuar de otra manera, bueno, intentando generar, digamos, un intercambio un poco más fraterno del que ya nos habían planteado. Cuando nos retirábamos, yo le dije, mirá, no hay condiciones, no nos vamos a dejar tratar así por ningún equipo directivo, nos vamos. Aviso a las compañeras de la escuela que nos habían llamado, que había pasado esto, le mando una breve explicación y también doy aviso a la inspectora de la escuela para que supiera que eso había ocurrido y que íbamos a sentar un reclamo sobre esta cuestión. Sobre todo nos parecía que era una actitud antisindical, digamos, de querer sacarnos de la escuela, sí, reprocharnos por nuestro rol, y nosotros no aceptamos. Ahora, para esto la escuela estaba funcionando, las docentes y los alumnos estaban en el aula. Ese día había retomado las clases, las docentes estaban en el aula, habían, digamos, ya retomado las clases porque había pasado la principal de la ola. Aunque hacía bastante calor, pero no era, digamos, un día de los más aciagos que tuvimos. Sí. Entonces nos retiramos y a los pocos días me entero que ellas dos, la directora y la vicedirectora, sientan una denuncia en Tigre, digamos, en el juzgado, por violencia de género. Entonces el juzgado, digamos, nos informa de esto, mandan la notificación a la comisaría de Pacheco, la policía de Pacheco viene 3 veces al sindicato, no me encuentra ahí porque yo no vivo en el sindicato, digamos, estaba dando clases en ese momento, tuvieron una actitud bastante hostil también, la última vez quisieron ingresar por la fuerza, ¿no? Con la policía tenemos una convivencia muy difícil acá, porque nosotros participamos muchas veces de las marchas que se hacen en los barrios contra el gatillo fácil, contra la violencia institucional, Y en particular nosotros en nuestra escuela, con nuestra secretaria de Derechos Humanos, en una de las escuelas que trabajo, los denunciamos por apremios ilegales contra 3 estudiantes de mi escuela que habían sido torturados, castigados en la comisaría de Pacheco. Así que lo tomamos también como un gesto más de hostilidad hacia nuestra organización, que se pretenda, digamos, además de todo, hacer esta ostentación de fuerza. Bueno, frente a eso, lógicamente, nos organizamos, hicimos una comunicación pública y empezamos a defendernos tanto en la vía judicial como en la vía sindical, digamos, ¿no? Ayer se hizo una concentración en Tigre muy numerosa, muy importante, donde vinieron muchas escuelas, jardines de infantes. ¿Ayer porque estaban citados ustedes a declarar? Ayer yo estaba citado a comparecer en el juzgado y sí, hicimos eso. Se planteó, digamos, una respuesta. También las compañeras docentes de la escuela sentaron una denuncia en la jefatura regional, en la vía administrativa, digamos, en la vía de la educación propiamente, porque el clima de negación de derechos que se vive en la escuela continúa, ¿no? Entonces, si bien ellas sienten, digamos, que elegir un sindicato no está permitido en esa escuela, ¿no? Y bueno, eligen claro. A su tío a Tigre, que es, dicho sea de paso, es el sindicato más importante, más numeroso, más representativo, más dinámico. Bueno, sí. Obviamente es una experiencia que se destaca al lado de las demás experiencias sindicales del distrito. Y Alfredo, ¿a vos te pusieron alguna limitación en tu actividad? Sí, pese a que la consideración del equipo técnico del juzgado, es decir, la psicóloga del juzgado, y entiendo que es una profesional con esa formación, dice expresamente que no surge de los hechos denunciados que haya habido violencia de género, que surja que haya un conflicto de esa naturaleza. O sea, que concretamente lo que dice es hay una discusión que puede ser más o menos elevada, pero es en el plano de sindical y no tiene que ver con una cuestión de género. Pese a eso, el juez dicta una medida cautelar, que es una perimetral que me impide acercarme a 100 metros a la escuela, y ahora vamos, lógicamente, a accionar ante la Cámara para que revea esa medida y la deje sin efecto, porque nos parece que no solo no hubo violencia de género, sino que no corresponde, por lo tanto, que exista una perimetral que me impida al juez. A todo esto, Alfredo, estamos hablando con Alfredo Cáceres, él es miembro del Consejo Ejecutivo Seccional y Congresal del SUTEBA Tigre. Tanto la dirección de escuelas como la SUTEBA provincial, Baradel, para ponerle nombre y apellido, ¿han tenido participación en esto? ¿Han dicho algo o no dijeron nada? No, hasta el momento no. La inspección hasta el momento receptó la denuncia y se comprometió a hacer la investigación, pero en función de la denuncia presentada por las maestras de la escuela contando los hechos previos, ¿no? Porque las maestras se sintieron duramente atacadas en sus derechos. De hecho, se les planteó la amenaza esta que planteaba antes, ¿no? De injustificar, de generar el cese de suplentes, y además la descalificación sobre la organización y sobre mi persona, ¿no? Que dicho sea de paso, también lo colocaron. En el caso de la conducción del sindicato, lamentablemente son los únicos que hasta acá no se han pronunciado en solidaridad conmigo y con nuestra seccional. Entendemos que no es un ataque solamente a mi persona, sino a una experiencia sindical que es la que desarrollamos, que es lo que molesta, digamos, ¿no? Ayer, cuando me tocó hablar en frente del juzgado, dije que una de las preguntas principales de enojo de los equipos directivos o de, digamos, de los sectores de ese nivel en la educación es: ¿por qué me traes al sindicato? ¿Por qué llamaste al sindicato? ¿Por qué me metes al sindicato en la escuela? Cosas por el estilo. El sindicato es muy representativo, realmente no, nada importante pasa en el distrito de Tigre que no llegue al sindicato y en el cual no juguemos un papel importante. Sí. Entonces, pero lamentablemente la conducción de SUTEBA, ayer sí hubo varias compañeras de la lista celeste de escuelas, ¿no? Compañeras de base, compañeras que evidentemente tienen un principio más claro y más elevado que una conducción que está casada con el gobierno y que no quiere, no hace nada. Le enviamos todo a la conducción, les informamos del primer día. Y también ayer dijimos esto, de que cuando a Baradel lo atacaron públicamente, le espiaron con la policía de Macri a sus hijos, le hicieron operaciones de carpetazos de la inteligencia macrista. Nosotros tuvimos una posición de principio y salimos a posicionarnos en repudio a esas prácticas, del mismo modo que ante otras situaciones que ha sufrido, porque no tenemos con él un enfrentamiento desde cualquier lugar, tenemos un enfrentamiento desde una perspectiva clasista, democrática, combativa, y eso implica tener principios. Ellos, que muchas veces se llenan la boca hablando de que son un sindicalismo distinto, no han tenido hasta acá el valor y el reflejo político, te diría, porque mucha de su gente nos conoce y nos valora y nos respeta, y pese a que a uno nos vota, sabe qué clase de personas somos y que no haríamos una cosa semejante, ¿no? Bueno, Alfredo, no, a mí solo me queda para cerrar esta cosa, ¿no? De estas personas directivas de las escuelas que no dejan, espero, creo, de ser maestras y que en algún momento han sido maestras y han estado en el aula y seguramente también han sufrido, aprietes de otros directivos o no. Y además es lamentable que como directivo, más allá que tengan una jerarquía entre sus pares, se comporten de esta manera. Creo que, como vos decís, ¿no?, prima lo antisindical y el odio a la organización sindical de las y los trabajadores, ¿no? Sí, me parece lo mismo, incluso porque con la directora estuve asesorándola, explicándole cómo volcar esto en contralor, cómo hacer la carga de esta información en los registros de la escuela, etcétera. O sea, nosotros asesoramos a los equipos directivos, incluso muchas veces los defendemos frente a los aprietes que le hacen los inspectores. De hecho, tenemos un compañero, un directivo, permitime decir esto, Julio González, director de la escuela secundaria número 14 de Tigre, que está sancionado con 5 días por haber suspendido las clases con la norma en la mano. Pero el sistema te dice, no, aunque tengas razón, mantén la escuela abierta porque necesitamos mostrarle a la televisión y a la campaña electoral que acá hay normalidad. ¿Se entiende? Es muy terrible que pase eso, y lo mío se da también en ese contexto. Así que lo coloco como parte de una ofensiva contra el legítimo derecho de los trabajadores a organizarse y a defender sus intereses. Perfecto. Bueno, Alfredo, te agradecemos esta información, porque se tiene que dar a conocer. Lamentablemente no lo van a hacer todos los medios. Desde nuestro lado, toda la solidaridad a ustedes y a vos, y en el caso mío personal, porque te conozco de hace muchos años y sé la clase de persona que sos. Gracias. Y voy a imaginar que seas capaz de hacer eso. Porque más allá de las diferencias, tenés una posición bien clara de defensa de cualquier laburante, ¿no? Más allá de que estén en contra y te tiren los galgos, no importa. Claro, sí, totalmente. Bueno, te agradezco mucho, Luis, y la verdad te mando un abrazo grande y gracias a la retaguardia, a vos, por este espacio. Por nada, buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Bueno, Nachito, nos estamos yendo. Gracias a Julio Pardo en la 690. Saludo a los compañeros de la NDR y compañeras de San Bernardo, a sus oyentes, a vos, Nacho, en la retaguardia. Nos vamos un poquito con el tema, algún tema de los Guaguancó, el último. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho. Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca.